Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que se está debatiendo en distintos lugares del país, las paritarias, en este caso las paritarias a nivel nacional de los gremios docentes, porque se viene una semana clave de reuniones y estamos a 20 días del comienzo de clases. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Sonia, ¿qué esperan para esta semana de negociaciones? ¿Cuándo se reúnen nuevamente con el Ministerio de Educación? Mira, la reunión próxima es el día jueves, este jueves. Es una reunión de Comisión Técnica Salarial y esperamos, bueno, hasta ahora el Ministerio de Educación de Nación no hizo ninguna propuesta. Esperamos tener una propuesta salarial previo al inicio lectivo para poder discutir con los docentes de todo el país. Sonia, ¿y ustedes qué piensan? Porque ya ha habido dos ofertas de distritos importantes, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que no supera el 24%, 23,6%, lo más que ofreció la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Hasta ahora son las dos propuestas que tenemos, que han sido hechas en el marco de la paritaria de capital y la paritaria de la provincia. Una el 22% en cuatro cuotas, otra el 23% en tres cuotas. Ambas insuficientes, fueron declaradas insuficientes por los sindicatos de base de CETERA, UTE y SUTEBA y los otros gremios que forman parte de la mesa. En esa línea, de alguna manera uno entiende que está el planteo que viene haciendo tanto el Ministerio de Economía como las autoridades nacionales, pero en la paritaria nacional todavía no ha habido una propuesta concreta. Nosotros aspiramos a que en el curso de esta semana tengamos una propuesta que pueda ser sometida a discusión de todos los docentes del país en nuestro Congreso de CETERA. ¿Y de cuánto tendría que ser esa propuesta o cuántos están pidiendo ustedes? Mira, nosotros tenemos una estimación de la inflación que oscila entre un 35 y un 40%. Creemos que tiene que estar en esa línea la discusión y sobre eso vamos a discutir. Eso es lo que nosotros planteamos en la mesa nacional, de acuerdo a todos los gremios presentes en ese porcentaje. Fue una propuesta unificada que llevamos los cinco gremios nacionales y eso es lo que le hemos planteado al Ministro de Educación de la Nación y esperamos tener una propuesta de parte del propio Ministerio que hasta ahora no ha sido hecha, pero esperamos que sea realizada cuanto antes. Sonia, ¿hay posibilidades de medidas de fuerza si el gobierno ofrece algo que sea similar a lo que se ofreció en Provincia de Buenos Aires y en la capital? Mira, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que se plantea. Por supuesto, si es esa cifra, va a ser complejo el inicio del ciclo lectivo. Nosotros aspiramos que tanto los gobiernos provinciales como, en el caso del Ministerio de Educación de la Nación, mejoren ese porcentaje, porque entendemos que si se mantiene esa línea de planteos que pretenden, a nuestro entender, poner un techo salarial a las paritarias. Nosotros hemos planteado la necesidad de que las paritarias no tengan techo, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que ha aumentado la canasta familiar, el brutal impacto en nuestros salarios de la devaluación primero, luego los aumentos de la canasta familiar y ahora los tarifazos. Y en ese sentido aspiramos a tener la posibilidad de discutir un aumento que recupere el poder adquisitivo del salario, que esta es la discusión que tenemos que tener, además de un debate acerca de cuánto tiene que ganar un maestro, porque también hay un debate de fondo que no es solamente el tema inflacionario, sino que es una discusión acerca de cuánto tiene que ganar un maestro. Creo que también hay otro debate que es de fondo, en el sentido de que cuánto para los gobiernos tiene que ganar un maestro en este sentido, ¿no? Creo que también es parte de la discusión. Sonia, ¿cómo están viendo ustedes lo que está pasando con los despidos que se están multiplicando a nivel nacional, tanto en municipios, en provincias y fundamentalmente en el Estado Nacional? Mira, con mucha preocupación, porque nosotros lo que hemos planteado y lo que estamos convencidos que sucede es que el tema de los despidos es un discriminador social. Creo que bajo la excusa de generar un planteo de que todos son ñoquis, lo que se esconde en realidad es un intento que no es nuevo, porque ya lo hemos vivido en otras épocas, de disciplinar al movimiento obrero para que no pelee salarios, ¿no? Creo que Pradgay lo dijo con muchísima claridad en uno de sus primeros, de los primeros planteos que hizo, donde plantea, bueno, los sindicatos van a tener que ver dónde les aprieta el zapato, si defender los puestos de trabajo o el salario. Me parece que claramente lo que se está intentando es a la sociedad decirle lo que nos dijeron en los 90. En los 90 nos dijeron que los trenes no funcionaban, que los teléfonos no funcionaban, que todo lo que el Estado hacía estaba mal, y en vez de discutir el rol del Estado, que me parece fundamental, discutir el tema de primero desprestigiarlo para luego privatizar todo. Y ahora está pasando algo parecido, porque se han desmantelado áreas absolutamente importantes, todo lo que tiene que ver con políticas de género y políticas de prevención, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con políticas vinculadas a la salud y a la prevención de la salud, políticas públicas. Y en ese sentido creo que hay un intento de desprestigiar a los trabajadores, que nosotros lo hemos visto porque muchos de esos compañeros son afiliados o participan con nosotros coordinando peleas en muchos lugares del país, donde nosotros vemos que se despide no en ñoquis, sino que se despide trabajadores que tenían antigüedad en el Estado, que cumplían con su trabajo, y me parece que en ese sentido hay algo más vinculado a tener la posibilidad de ponerle tope a las luchas del movimiento obrero. Y siempre hemos visto que cuando se pretendió ajustar en los gobiernos neoliberales o conservadores, uno de los motivos siempre ha sido usar una excusa para luego afectar la pelea salarial, porque no hay mayor disciplinador social que el desempleo. Si un trabajador ve que para un puesto de trabajo hay 200 esperando, bueno, ese es el mayor disciplinador social. Y con los salarios va de la mano, no está separado este tema con la lucha salarial. Y creo que este tiene que ser el planteo del movimiento obrero en defensa de los puestos de trabajo y también en defensa de las paritarias libres. Sonia, gracias por el contacto con Farco. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Sonia Aleso, la secretaria general de la CETER, el principal gremio docente del país.